Muy buenos días, compañeros del curso de la web 2.0. Un abrazo de parte de quien les habla, Marcelo Baño. Para mí es un gusto pues crear el primer podcast. Les comento que es una serie de archivos de medios digitales. Esencialmente, un podcast es un archivo de audio que se publica en internet y cuyas actualizaciones se pueden recibir vía RSS. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de escuchar la radio? Fundamentalmente en dos cosas. En un podcast, oyes lo que quieres y cuando quieres. Son programas a la carta. Te bajas el MP3, lo metes en tu reproductor y lo escuchas. Esta forma de comunicación basada en una tecnología presenta por características la posibilidad de acceder a internet. Se puede realizar en cualquier sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Se escucha en lugares sin cobertura alámbrica, reproductores. Puedes plantear diversos temas. Cabe indicar también, compañeros, la importancia del audio. El audio es uno de los elementos educativos más interesantes. La generación y difusión de archivos de audio se ha generalizado la competencia comunicativa lingüística. Está en la base de todos los aprendizajes. Así pues, es importante saber cómo utilizamos esta competencia en las diversas actividades escolares de todos y cada uno de las áreas curriculares. Existe gran cantidad de recursos para trabajar el audio en el aula, permitir interactuar y dialogar con otras personas de manera adecuada y acercarse a otras culturas, expresar observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones, disfrutar escuchando, observando, leyendo o expresándose utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos. Profundizar en la interpretación y competencia de la realidad que nos rodea en el mundo, compañeros. Una posibilidad muy fructífera es crear una carpeta o portafolio digital que te permita recoger diferentes muestras a lo largo del curso y poder realizar una evaluación formativa. En la asignatura de computación puedes crear varios episodios sobre algunos temas importantes que necesitas que tus estudiantes recuerden, ejemplos como los dispositivos de salida, entrada, almacenamiento. Entonces es muy, muy importante conocer sobre la utilización de estos podcasts. Una de las utilidades más importantes, me dicen, que es permitir mostrar a los alumnos que la voz es una señal de identidad y por lo tanto de autoconocimiento. Grabar la voz es un ejercicio que pocas veces realizamos, lo que se lleva a autosorprenderse de su propia voz. Cuando la escuchan, incluso se desconocen, dice, ah, este soy yo. Entonces, es un muy bonito esta experiencia.